Por fin pude entrar. Ay, estas batallas ultra mega campales contra el auto DJ. En fin. Bueno, el día de hoy es jueves de terror. Denme un segundito para poner el post en Facebook. Ya sé que me andan ya buscando en Facebook. Pero denme un segundito porque también Lola se puso rara. Y el programa con el que entro a hacer el programa con el que entro nada más no quería dejarme hacer programa hoy. Entonces estamos hoy es jueves, no sé, es jueves de terror. Pero el día de hoy hemos hablado mucho de fantasmas, de leyendas, de historias, de cosas. Y esta vez quiero saber, ¿ustedes qué han vivido? ¿Tú qué has vivido? ¿Conoces, has visitado casas embrujadas? ¿Has visto algún fantasma? ¿Algún amigo tuyo? ¿El primo del hermano, del vecino, del compadre, de tu hermano? ¿Alguien ha visto fantasmas? ¿Qué historias tienen sobre fantasmas? Eso es lo que quiero saber ahora. ¿Ustedes qué onda con los fantasmas? ¿De plano sí o no? ¿Algún poltergeist? Eso es lo que quiero saber. Denme un segundito denme un segundito para ponernos al día en Facebook y regreso. Nada más vamos a poner estas cancioncitas y rapidísimo regresamos ya para entrar de lleno en estas cosas fantasmales y terroríficas. Así que esto es Animérimate, jueves de terror, y comenzamos, chicos. You're right. 届けに行くよ。今日か明日かと良いの夢、手を振る影にもう会えないよ。何をくよくよ明日もつくよ。 キングスの酒を届けに行くよ。どんと一緒歌おう、歌が飲んだ。どうせ誰でもいつかは骨を、果てなし果てなし笑い話よ。ほほほ、 羽が 答えなんてどこにもない、走る衝動今体力すんの Found 砕いたはずの運命を、未熟な夢の中で聞こえてきたんだ、最後まで I'll be there for you。 立ち止まらないこの針だけは僕の明日を刻む、音を突き刺す信じたら逃げたら今、現実にも負けたら今、何が残るの残るの、数え切れないこの傷だけが僕の人を担当として語る、運命が脅しても今、存在を壊しても今、僕の道を行くよ。 It's now or never。傷まって失っていた、一人もが君に救い求めていた、この感情抱いて今絶対絶命、溢れ出していたこの涙が枯れ果てた僕の心を潤した色あした角を切り捨てて、 el post en Facebook. El post de Facebook dice: ya está, anímate, ¿qué experiencias has vivido tú con fantasmas? ¿Has tenido algún suceso con poltergeists? ¿Sabes cómo limpiar tu hogar de estos espíritus? ¿Has jugado la Ouija o algún tipo de juego prohibido? Esto y todo, bueno, por, obviamente por Anime Nexus, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Saluditos a Warder Cano, a Yuki Olivañez, a Renato Recinos, a Hueto Kiburagiri, a Pudín, obviamente, a Elucinalgas Quemadas. Órale, yo escribí algo sin saber que había escrito. y sí, ahorita entro al IRC, nada más denme un chancecito. Porque. Aquí me ando agarrando el chongo con todo, con todo. Y, ¿qué más? ¿Quién más? Saluditos para Dani, para Anita Moya, que ya está de este lado y que tenemos problemas con su canción. Para Cotore Sato, para los latosísimos hermosos de la unidad del caos. También para Aileen, que quiere unirse a la unidad del caos. Nada más que dame un chasecito, Aileen, porque acabo de leer tu mensaje. Bueno, tu número telefónico. Que además no saben seguir indicaciones, pero bueno, es un sí o un no, chicos, no una declamación de amor, nada más es un sí o un no. ¿Qué? Nadie se está burlando de ti, calma, tu paranoia. ¡Ah! Hemos decidido el día de ayer, para todos los que quieren unirse a la unidad del caos, poner una edad límite en el caso de los chicos, porque tener niños tan chiquitos, como que la mayoría somos adultos, somos bastante groseritos y pues somos trolls, y hemos decidido poner una edad límite. Tienes que ser mínimo de 18 años y mente más o menos, sí, activa. Y porque no, menores de edad está medio complicado. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. De este lado, Natal dice saludos para mí, Umasa. Salud, ya te mandé saludos. Y pues mi experiencia fue cuando viajaba en un camión Puerto Vallarta. Me desperté en la madrugada y por la ventana vi como una gran bola de fuego salió de la nada. Pienso que era una bruja. Y si me puedes poner la canción de Spirit de Ginkoku Sensei Nube. Ok. Se supone. Ay. A mí me han dicho que se supone que las bolas de fuego son brujas. Bueno, eso decían cuando yo era pequeña, que las bolas estas son brujas danzantes y andantes, y que finalmente lo que hacen es ponerse, según me dijeron, según esto, lo que hacen es llegar a alguna región en el bosque y se dejan ese estado como de vaporización de llamita. Y se transforman en ser humano y ellas deciden si como en ese estado se quedan o si se transforman en un animal. Y cuando se transforman en animal, generalmente dejan su ropa en ese lugar. Y bueno, la cuestión aquí es si tú dejas si tú ves esas ropas, vas caminando en el bosque o en donde sea, y encuentras esa ropa, porque además la dejan así tal cual, si han visto Dragon Ball, como cuando Cell se los chupa, que nada más quedan los zapatitos y toda la ropa así en el piso. Si ustedes ven eso, tienen dos opciones. La primera es tomar la ropa y esto, y se supone que es la forma en la que puedes atrapar una bruja y puedes hacerla tu rehén. La cosa es aquí que, bueno, si tú la tienes de rehén en cuanto ella pueda pedir ayuda, pues ya, suerte con eso. Mientras sea tuya, mientras sea tu bruja o tu ente, te va a ayudar en lo que tú desees. Sin embargo, es difícil controlarla. Y en el caso de que, bueno, tú la veas y decidas no tomar las cosas, bueno, simplemente la viste y no pasará absolutamente nada. Ya entré al IRC. Renato Resines dice: yo soy de los que tratan siempre de buscar una explicación razonable para los ruidos o las cosas raras que se ven, aunque creo que inconscientemente es el mismo miedo el que hace que uno trate de justificar las cosas inexplicables. Esto es muy cierto. Aquí en mi departamento suelo escuchar todo lo que hacen los vecinos de arriba. Abajo del departamento tengo el estacionamiento. Entonces, hay muchos ruidos abajo, hay muchos ruidos arriba, hay muchos ruidos de mi departamento del lado derecho. Tengo otro departamento pegadito y se escuchan muchos ruidos. Y de mi lado izquierdo tengo un pasillo por el cual también se escuchan muchos ruidos. Sin embargo, cuando he estado sola, intento siempre tomar así de: oh, sí, sonó porque la tubería. Oh, sí, el vecino está haciendo esto. Sí, la vecina está haciendo esto otro. Ah, sí, pasaron unos niños. Y eso es muy normal, esto es la forma en la que tu cerebro te autoprotege, buscando cosas lógicas. Dani dice: fue en un restaurante donde trabajaba cuando me puse a ver videos de las cámaras de seguridad y apareció una sombra de la persona y estuvo dando vueltas en el restaurante como por una hora y luego desapareció. Wow. Saluditos para Fenir Slay, que anda de este lado en el IRC, y para Q, que anda en el IRC también. Aquí me están diciendo que le dio miedo cuando empezó lo de las creepypastas la vez pasada. No es cierto. La segunda versión de los creepypastas no estuvo tan padre. Creo que son más cooperativos en mi horario normal, o no sé si les caigo mal los de la noche tarde para los programas nocturnos, terroríficos. O quizá no soy tan buena para ese tipo de programas. Beto Kiroguiri dice: saludo, la experiencia que he tenido es con la Ouija. Ah, así se escribe. Tenía esa duda de todo por escribir rápido. Unas compañeras de trabajo decidieron jugar y al inicio creyeron que no pasaba nada, pero después de un rato ellas, que tenían las manos sobre la mesa, una de ellas que tenía las manos sobre la mesa no las podía separar, comenzó a llorar muy fuerte hasta que la señora del aseo las vio y les dio un escobazo, logró separarle las manos, quemaron la ouija y lo extraño es que el triangulito era de plástico y no se quemó. Ok. Qué intenso. Aquí Pudín el escéptico ya llegó y me saluda desde mi refri. Gracias, ya que estás ahí, limpia un poquito. Héctor Abraham dice: hola, Uma, he tenido experiencia con fantasmas, pero la de la casa de mis abuelos siempre se escuchan ruidos extraños. Dicen que son los espíritus de la gente que vivió antes ahí. Este es complicado. Sí, generalmente las personas que tienen muchos años, los ancianitos, los viejitos, esos hermosos seres ya arrugaditos, no solamente atraen espíritus, sino que se los quedan durante mucho tiempo. Esto es porque, bueno, ellos ya están más cerca de partir y los espíritus empiezan a juntarse alrededor de estos pequeños abuelitos, sean como sean, abuelos simpáticos, o sean abuelos gruñones, o sean, no sé, abuelitas tiernas, no importa, ellos siempre están rodeados de muchos, muchos espíritus. Esto, como les dije, es por ese hecho de que ellos ya están más cerca de retirarse de este mundo hacia pertenecer al mundo de los espíritus, y bueno, ellos ya cuando mueran decidirán hacia dónde van, dependiendo de cómo haya sido su vida. Sin embargo, a eso se debe que en la casa de los abuelos generalmente hay tantos ruidos. Después les cuento una pequeña anécdota con respecto a estas casitas de abuelitos. Celso dice: hola, no sé si son fantasmas o espíritus o qué, pero a veces me levanto en la madrugada y no me puedo mover y en un rato se me pasa, pero sí da miedo. Este, mi querido Celso, es un espíritu que posee tu... se acuesta sobre ti, literalmente. Bueno, no literalmente, sino así. Se acuesta Y aquí en México, no sé cómo se dice en otros países, creo que ya hemos tocado este tema, pero aquí en México se le dice que se le sube, que se te sube el muerto. Y es la manera de que este ente toma principalmente energía de ti, porque no sé si te ha pasado que incluso abres los ojos, no te puedes mover, pero lo peor es que cuando te despiertas, o sea, ya después de que ya te puedes mover y todo sucede, cuando te levantas te sientes muy cansado. Y esto es bueno porque este ente no solamente se acostó encima de ti, sino que tomó mucha energía tuya. Ok, de este lado. Ok, desde la de la unidad del caos están debatiendo un tema importante. Reggie dice, hola, nunca he tenido ningún suceso, nada de esto está en mi casa. De hecho, jugué un juego de la ventana el año pasado en las que las dos tocaban la ventana de mi casa, pero no, yo no escuchaba, nunca tengo miedo y también odio San Valentín. Ok. Carla Tsukino de este lado dice, ese juego de la ventana dicen que es muy pesado. Si eres de las personas que te tocó hacer este, bueno, que te aceptaran, porque se supone que sí lo debes hacer, bueno, si no lo es que lo debas, si lo quieres hacer lo puedes hacer, el juego de la ventana, y realmente los espíritus deciden si desean jugar contigo o no, así no hay más. Y bueno, dice Carlos Eugenio, dice saludos, desafortunadamente no tengo experiencias, a mí ya sé, muy triste, solo me sé historias y leyendas. Pues quizá aviéntate una historia a ver qué pasa. Katori Sato dice, en mi primaria decían que si aventabas unos calzones al revés, una bruja vivía. ¿Cómo? Si aventabas los calzones al revés a una bruja, la atrapabas y perdías sus poderes. Es toda la experiencia que tengo sobre cosas paranormales. Bueno, yo no sabía, ahí sí, no sé. Kurama dice, Uma, mis vecinos hablan lenguas y dialectos extraños, cuentan. Pues primero tendrías que investigar si ellos son, no sé, podrían ser polacos. En la secundaria tenía una compañera que una de sus vecinas era polaca y tenía unos sustotes porque los polacos hablan, tienen un dialecto extraño. Y entonces sí le metió unos sustotes, pero finalmente resultó ser polaca y era una super persona, era muy agradable su vecina. Me caía muy bien. José Blas dice, hola, no he tenido experiencia con acontecimientos, ¿podrías poner Lynch Ghost? Ok, en un ratito más ponemos eso. Ana Moya dice, hola, me han sucedido cosas simples con respecto a los fantasmas. Ellos mueven objetos del lugar mientras duermo, golpean mi cama o jalan mis cobijas. Me llaman por mi nombre, se me ha parecido tal cual, puedo distinguirlos exceptuando el rostro. Un día mientras cocinaba apareció un niño como de 4 años y de corte de cabello tipo Honguito Mica, camisa blanca y pantalón negro. Volteé y le dije, ¿por qué estás en la cocina? Ahorita voy contigo. Y en ese instante caí en cuenta que hace años que no hay niños en mi casa. Escuché un leve adiós y volví a voltear y no estaba. No supe qué hacer, así que simplemente me puse a temblar de miedo. No sé cómo purificar mi casa. En la vida he usado algún juego diabólico o prohibido. Saluditos. En un rato más les cuento cómo las técnicas según de algunos para purificar hogares. Ya está tu pedido, Huetoque Uragiri. Ahorita lo pongo, a ver. A ver cómo nos va con tu pedido. De este lado, Aileen dice, aló, Uma, desde mi casita porque estoy enfermita. Oh, ojalá que te mejores, Aileen. De los ruidos y cosas que ves, lo suelo justificar Pero la casa de mi abuela es de estas duples de Infonavit. Las Infonavit son casas pequeñitas. Son departamentos de dos pisos, una casa abajo, una casa arriba, si mal no recuerdo. O sí, creo que sí. Son casas pequeñitas que nos da el gobierno después de haber trabajado como locos. Nadie vive arriba. Ah, entonces sí. Uno vive arriba, uno vive abajo y son casas pequeñas. Dice, nadie vive arriba ni a la derecha ni a la izquierda. Uno... ¿Cómo dice? A uno arriba de los lados vive una familia con niñas y el otro una señora donde vende verduras. A eso, que a las 2 de la noche se escuchan canicas rebotar en el techo o taconazos. Según el esoterismo, son energías de agresión. Supongo que a veces resuenan ruidos viejos frecuentes porque es más silencioso a esta hora. Se supone, bueno, ya tendrías que revisar bien. Pero acuérdense que a las 3 se supone que se abren las puertas del infierno y alrededor de esas horas los espíritus están un poco más activos con respecto al hecho de que ya va a abrir la puerta, entonces empiezan a alborotarse un poco. De ahí esta situación medio intensa. Ok, bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un poco de música? Vámonos con un poquito de música y yo regreso para contarles cómo limpiar un poco su hogar. Itsuki, bienvenido Itsuki, que está aquí en el IRC. ¿Qué dice Kyo? ¿Qué? A veces se escuchan ruidos, pasos por los pasillos fuera de la casa para... Ay, y se sienten observados. Bueno, ahora sí, vámonos con música y yo regreso para contarles cómo se supone que se puede limpiar su casa de estos entes. No se vayan, esto es Anime Anímate, Jueves de Terror. Bye. desires are misplaced, my wishes are wash as the air is filled with vibrations. I'm crying for you, you're crying for me, from station to station to station. Yeah. すればきっと自分のことを好きになれるはずだよ。強くていこう。一目惚れて恋に落ちた彼とは2年だったけど、ドアを閉めた音でわかる、もうダメだね私たち。誰かと私の愛の痛自分のことを好きになれるはずだよ。強くていこう。迷いのある人生だっていいよ。どんな悩みだって超えてみせる。 Ay, creo que se coló la canción. A ver, esperen. ¡Nión! Esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Antes de que empiece la canción, vamos a ver los cumpleaños. Hoy, el día de hoy, cumple años Fabián Ramos, así que le deseamos un feliz cumpleaños. Y bueno, como hoy es jueves, vamos a ver. Los cumpleaños que siguen en este fin de semana. Y sigue el cumpleaños de alguien, pero tiene aquí su nombre en japonés, igual que el amante de los kanjis, me hacen la vida imposible. Pero bueno, para esta personita que cumple 23 años y tiene su nombre con esas letras hermosas japonesas, feliz cumpleaños también para Saika-chan, para Kelvin Acosta, que cumplen años el sábado, Orlando Quesada, que cumpleaños el domingo. Así que para ellos cinco, ahí va la canción de feliz cumpleaños. Y ahora sí, después de la canción de feliz cumpleaños, yo regreso para contarles más cosas de terror. Así que feliz cumpleaños, chicos. ya regresé. A ver, de este lado, en los latosos IRC. Que si tengan anécdotas, sí, todavía. En un ratito más se las cuento. Tengo varias, pero bueno. De este lado, Rey Kogan dice: hola, les quiero contar que es algo muy común que sucede en mi edificio donde trabajo. Esto pasa solo en las noches. Ahí se escucha como en los computadores están apagados, se escucha como teclean sobre los teclados. Y en la puerta, que es electrónica, se desactiva. Y si uno mira por el visor de la puerta, no hay nadie. Esto contando la luz del pasillo, que se activa cuando hay alguien ahí, pero está apagada. Ok. ¡Ay! De este lado dice Wetoki Baragiri: hay un círculo de... Haz un círculo de sal, rocía alcohol en forma de círculo y préndele fuego. Quitar, según esto, los espíritus. Pero bueno, antes de empezar a hacer limpias en tu casa de forma extraña y alborotadora, tendrías que revisar tu casa, si los electrodomésticos y las luces están bien hechas, o sea, si los apagadores no tienen ningún falso. Si oyes pasos extraños, misteriosos sonidos o sientes presencias cuando solamente estás tú. Si experimentas frecuentemente en algún lugar, por ejemplo, que vas a tu sala y de repente empieza a sentirse mucho frío, o que vas a tu cocina y de repente es un congelador, pero te sales de ahí y sientes el ambiente de tu casa y es, no sé, tibio. En mi casa no se nota porque toda es fría. Pero si tu casa generalmente tiene o el ambiente de donde vives es... ese clima, esa temperatura media. Y encuentras esos puntos fríos donde de repente ya no está tan padre. Si escuchas voces o sonidos musicales, o de repente algún olor a perfume, a humo de cigarro, si sientes que alguien te toca en alguna parte de tu cuerpo, si ves sombras moviéndose por diferentes habitaciones, o si ves por lo que se llama el rabillo del ojo, alcanzas a percibir algún ente, ya sea una mancha de esas que parecen sombras. Si a menudo piensas que estás siendo, o sientes, sientes que estás siendo observado, tienes esa sensación de escalofríos en tu cuerpo cuando alguien, cuando te sientes observado, si los objetos de tu casa desaparecen y reaparecen con cierta frecuencia, es decir, que tú eres constante en dejar las cosas en un solo lugar y de repente ya no están ahí y tienes que buscarlos y voltear tu casa y las encuentras en un lado totalmente distinto. Si los objetos o muebles se mueven por su propia voluntad, es decir, que estás dormido y dejaste tu mesa de tal lado o tu sillón de tal forma, y cuando despiertas tus sillones, tus muebles están de otra forma totalmente distinta. Si ves estas esferitas de repente cuando tomas fotografías a veces en tu casa y ves estos orbs o destellos de luz o neblinas en tu casa. Y bueno, si ves obviamente claramente, bueno, apariciones fantasmales, bueno, de las cosas que más puedes hacer es poner una, se supone, yo no estoy haciendo opciones ni nada, ni profesión brujil, ni nada de eso, pero se supone que para las entidades no deseadas, bueno, se coloca una olla resistente al calor. Y se enciende con un trozo de carbón y se pone en el interior de la olla algunas hierbas que puedes usar para que este genere, porque nada más el carbón solo nada más te va a generar humo, pero también tienes que echarle ciertas hierbas para alejar a las entidades negativas. ¿Qué tipo de hierbas son estas? Bueno, se trata de hierbas que, como la salvia o el tomillo. Si sientes que, bueno, si ya hiciste esto, que son como para problemas menores, quizá debas usar polvos más fuertes o cosas más fuertes, como el polvo de ajo, o las bayas de enebro, o la canela, o el clavo. Y bueno, de una vez que uses las hierbas, y cuando el humo se disipe, se supone que ya puedes decirles abiertamente a estas entidades que por favor se retiren. Siempre tienes que ser agradable con estas personas, con estos entes, porque tú no sabes si son si están ahí por alguna razón, si son buenas personas, buenos entes o entes negativos. Entonces los debes de tratar lo más cordial que puedas, decirles que por favor se retiren, que no te agrada mucho pues el hecho de que estén ahí, porque tú vives ahí y te generan algunos dilemas, y que prefieres que por favor se retiren, porque además no sabes cómo ayudarles. Entonces por favor, retírense por favor, y ya. También lo que puedes hacer, bueno, es hacer aceites o aguas benditas, que bueno, estas se supone que desterran por completo las entidades, en particular las que quieren provocar algún mal a la persona. En muchas iglesias, bueno, venden el agua bendita, en otras tantas te las regalan, así que bueno, eso ya tú decidirás. También puedes bendecir con un frasco de aceite de oliva, con aceite de clavo y aceite de cocina, con un poquito de ajo crudo. Y bueno, no es la gran cosa, tienes que sumergir tu dedo en el aceite y dibujar el símbolo religioso, como la cruz o algún otro símbolo religioso, ya sea que tengas algún otro símbolo religioso. O un símbolo de protección en todas las puertas, como es la estrella, creo que es la estrella de 5 puntas, la estrella de David, en forma correcta. Las paredes y la ventana, bueno, todas las puertas, todas las paredes, todas las ventanas de la casa, y vayas recorriendo de habitaciones desde el fondo de tu casa hasta llegar a la parte de enfrente, a la puerta de tu casa, pronunciando, bueno, oraciones para pedir ayuda a los ángeles protectores o a un poder superior. Y bueno, finalmente, obviamente, le pides a las entidades que no quieres que continúen ahí y que quieres que se retiren, por favor. Bueno, y obviamente esta cuestión de la sal, como nos había dicho, creo que Wetoki Uragiri, la sal que, bueno, la puedes poner en tu casa de forma fácil. Primero, bueno, bendices un plato donde esté la sal y la tiras en tu casa, empuñados alrededor de tu habitación o de toda tu casa, no sé qué tanto quieras limpiar. Y bueno, la carga energética hará que las entidades se bañen. Proteges aún más tu hogar colocando una línea de sal a través de cada puerta que conduce a tu casa, es decir, la puerta de entrada, y si tienes todavía una puerta más, no sé, la reja de tu casa y la puerta de entrada de tu casa, bueno, todas esas deben de llevar líneas de sal para que no permitan la entrada de espíritus. Esto también en la puerta, si tienes patio, bueno, en la puerta del patio le pones una línea de sal para que los espíritus no entren, ya que la sal, bueno, suele ser purificadora. Por acá que me comentan. Dice Q, en mi casa las cosas caen al piso desde arriba del estante de la cocina. Sí, también, fíjate que es cierto, Q, en los campos, en las zonas más rurales. Bueno, los campos, zonas más de más pasto, de más sembradíos, lo que suelen hacer es poner excremento de caballos para espantar a los malos espíritus. Por eso dejan que el caballo como que ande libre tranquilamente por aquí y por allá, sin ninguna bronca. Buenos días, Sumasama. Con respecto al tema, pues en mi casa se encuentra a espaldas de un cementerio municipal, así que estoy acostumbrado a esas cosas. Parálisis del sueño por culpa de fantasmas, escuchar conversaciones en otro idioma de otras personas mientras duermes, ruidos raros y esas cosas, uno se acostumbra pero se aburre de despertar cansado. eso es cierto, como les dije, los fantasmas se acercan a las personas para jalar este tipo de energías, para tener energías y poder seguir como en su proceso de movimiento, ya sea tirando cosas o agarrando más cosas. Eso ya depende de cada fantasma. Renato Recinas dice: sillas que parquean solas. En un futuro no muy lejano, será extraño que las cosas se muevan por sí mismas. Ya no habrá trabajo para los poltergeists y nunca más nos dará miedo. Las sillas que se parquean solas sí son producto de Nissan, me parece. Pero ese es otro tema, esa es tecnología, Renato. Aquí Mioni dice, ya llegó Ryu, que dice que no me está escuchando porque va de salida, supongo que a trabajar o a correr, no sé. Pero dice, pero platica sobre mi foto de las calaveras. Ya les había comentado que hace mucho tiempo, cuando vivía en otro apartamento por allá por el Estado de México, vivía en un departamento el cual, bueno, tiene muchas cuestiones interesantes, o tenía. Por lo menos cuando yo vivía. Y la situación era bastante intensa. Solíamos, con mis amigos, bueno, nosotros solíamos reunirnos de noche los fines de semana y ver películas, buscar, porque en aquel entonces creo que Dross no era tan sonado. Entonces tenías tú que meterte a YouTube y buscar realmente lo que querías encontrar. Y así eran muchos fines de semana. Mi Onisan era bastante escéptico. Era porque después de esta foto, él se toma una foto en la sala de mi casa y de fondo tenía solamente las repisas donde yo ponía los libros. Creo que tenía una foto mía en la pared y una foto del diploma de la universidad. Creo que eso era lo que estaba atrás, o sea, de fondo. La pared era completamente blanca y era como la tarde, ya saben, esa hora que en la que empieza a oscurecer. Y él se toma una foto con el celular de... pues de esos celulares que apenas iban saliendo con camaritas. No muy buenos. Pero lo curioso es que se la toma, pues la vemos en el celular, ya saben, se le super malos. Y decimos, oye, tienes como que humo alrededor. Y entonces la metemos a la computadora y cuando la revisamos en la computadora, bueno, no era humito ni era como nubecitas alrededor de Mioni. Eran rostros, eran calaveras, eran... muchísimas calaveras que estaban alrededor de la cara de Ryu. Y eso fue algo que nos sorprendió muchísimo. No sabemos ni qué pensar ni qué decir, porque eran muchísimas caras, cráneos, pero deformadas. O sea, sí era bastante creepy esa fotografía. Laito dice, por favor, tengo un Master Poltergeist. Y si te acosan, solo debes echar sal alrededor con la barra de hierro, de espantarlas. Natsu dice, hola machan, cuando era niño se encendía la tele que tenía en mi cuarto de noche y se encendió sola dos veces y la desconecté y se volvió a encender. No dormí esa noche y nunca volvió a pasar, fue muy raro. ¿Podrías poner la canción de Masayume Shosinboa? Ok, en un ratito más la ponemos. Wetoki Oregiri dice, nada, díganles groserías, con eso se enojan y se van. No es cierto, no lo hagan porque sí se enojan. Sí se enojas y te va mucho, mucho peor. O sea, si tú los estás corriendo de tu casa y al momento de que los estás sacando, se te ocurre decirles de groserías para que te salgan, ellos te la voltean y... Como dicen por acá, por sus calzones, o sea, porque ellos quieren, no se van. O sea, se esperan hasta que termines de hacer tu limpia así. Y 3 minutos, si quieres, quizá un día, te den libre para que tú estés tranquilo. Pero en cuanto ellos puedan, van a volver a entrar y van a entrar de la forma más ruda posible a hacerte la vida de cuadritos. Es que Tokio Uragiri está de esta forma de trolear. Ok, dice Luis Escalante, saludos Suma, a mí me dan demasiado miedo los vivos, más los vivos que los muertos. Todo tiene una explicación, el problema es que a la gente le da miedo o flojera levantarse para ver cuando algo raro ocurre. Pues es que, cierto es que si es, o sea, si escuchas un ruido y es un vivo, pues seguramente ahí quedaste. Si es un muerto, bueno, te va a meter un susto de la vida, pero si es un vivo, ahí está la cosa. Eileen dice, para los fans de Walking Dead, ok. De este lado, Rolando Mota dice, hola, en mi casa yo he visto un niño de 4 años, la verdad no sé qué sea, pero es perturbador. Como de 4 años, y no tiene sobrinitos por ahí. Aileen dice, se ven... ¿Cómo? Es que aquí ya me escribió mucho Aileen. Ah, aquí dice, para limpiar las malas vibras hay muchas opciones. La más usada es cualquier, en cualquier religión es la sal, pero si se ve un fantasma o es medium en ese vehículo de aquellos que llevan el descanso al discurso, al descanso al difunto. Y varía dependiendo de ello la solución, que no es solución, ya que solo hay que aceptar el hecho de que el hecho en primera. Los médiums son más humanos y tienden a ser más propensos a enfermarse por ello. Los vehículos tienen la capacidad animórfica con su aura y en base a ello puede alejar y hacer descansar al espíritu, ya que es un ser que está en el mundo de los vivos y viaja al mundo de los muertos. En ese punto hay aquellos que están diagnosticados con esquizofrenia, paranoia, sin embargo, han dado muestras no físicas de que tienen extensiones que los ayuda a su trabajo desde las alas, colas y garras. Si ven espíritus frecuentes y los mismos, es probable que necesites limpieza de tu hogar, de lo contrario la persona los atrae. Esto es cierto, por eso les dije antes las cosas, como los 10 puntos importantes antes de que hagas una limpieza en tu hogar. ¿Por qué? Porque si no tienes nada en tu casa, nada, si ni una almita ni nada, y tú haces una limpia, seguramente después de que pase la limpia o que la limpia empiece a desgastarse un poquito, estos espíritus son así como que, ¡ah! O sea que ella sí que, o sea, no había creído, ella sí cree, y entonces se meten a tu casa. Así que hay que tener cuidado, solamente si tienes esos 10 puntos que comenté. Aunque solo, ya si son cosas más fuertes, bueno, sí tienes que buscar a un especialista. Aunque solo si es en tu casa, el problema está ahí. Lo que se... Si algo que interfiere y se necesita en... a un experto. ¿Sí, qué? Aunque si solo es en tu casa, el problema está ahí. Aunque algo que interfiere y se necesita un experto. Si el problema ya es en tu trabajo, bueno, tendrías que revisar qué onda con tu trabajo. O sea, qué cuestiones llevan más allá de tu trabajo. Marco dice, pues no sé, ahorita no sé, espérame. No, según yo todavía no lo pongo. Todavía no lo pongo, Marco, no te preocupes. Ok, destendrado, otra canción, ok. Renato Resines dice, creo que la energía que uno proyecta también es muy importante. Si uno vive con miedo o atento a esas cosas esperando que algo malo suceda, pues algo malo pasará. Cuando alguien te presta mucha atención a esas cosas, solo los llama y las hace más fuertes. Sí, de hecho también es por eso el hecho de que te llame tanto la atención hacerlo en la noche, ver cosas, fantasmas en la noche. ¿Por qué? Porque ya estás un poco vulnerable. Porque primera, tu subconsciente da por hecho que muchas de las personas ya están descansando. Hay menos ruidos de humanos. Pero eso no significa que sea cierto. El hecho de que sea de noche, tú no sabes la vida que llevan las demás personas. Pero ya estás predispuesto a que las demás personas duermen o tienen una vida en la que se les permite descansar a las horas sin sol. Entonces, y se genera obviamente más energía porque el cuerpo ya está reposando, entonces el cuerpo libera energía por sí solo. Así que bueno, ya será cuestión tuya que tanto te quieres meter a crear, a llamarle la atención a los fantasmas para que lleguen a tu casa. En las noches mi gato se aloca y anda brincando por todos lados. ¿Será que es algo poseído? No, ¿qué crees? Toda mi vida he tenido gatos en mi casa. Siempre hemos tenido gatos. Creo que nada más 2 años tuvimos perro. Pero nos duró poquito el chiste. Yo siempre he tenido gato. Cuando he vivido sola siempre he tenido un gato. Y de las cosas más curiosas es que los gatos suelen jugar mucho de noche. Suelen jugar de noche, pero no es por otra razón más que tienen la libertad de hacer y moverse como ellos se les da la gana. Sin embargo, cuando tu gato se pone inquieto, es decir, inquieto en el sentido de que empieza a caminar o empieza a ver fijamente algo, lo ves caminar. En las noches los gatos suelen estar más activos. Pero empiezas a ver que tu gato camina y nada más se le queda viendo a un lado, se acuesta y se le queda viendo a un lado. De repente se para, se acomoda de otra forma y ya vuelve a ver otro lado y se quedan con la mirada fija durante mucho tiempo, es porque seguramente ahí hay algo. No está poseído, le gusta jugar a tu gato, nada más. Pero si se queda viendo fijamente, sí. Lo que a mí me pasaba en algún momento era que mi gato se erizaba y hacía ese sonido de cuando van a pelear los gatos. Y bueno, así sabía que no estaba sola y que había algo más. Joel Núñez dice: saluda a un amigo. En la experiencia que he tenido es el tipo que una vez iba saliendo de mi trabajo y le hablaron por mi nombre con una voz familiar, pero estaba totalmente solo. Órale, qué intenso. Ay, ya se me adelantó. A ver, la siguiente canción es Aoharu Ride y va dedicada para JMCC de Anita Moya. Así que disfrútenla, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. また作り直せばいい。 はずさ何も始まっていないからねもう一人の僕が言い聞かせる もげもげもげ、父をもげもげ。 もげもげもげ、シチューもげ、もげぽよよん、パインもげ、もげパインポインもげ、しましまちちち、お猿のおっぱいバズーカボイン。今日も明日もとにかく毎日オーレイ、チチチチおっぱいボインボイン、チチチチおっぱいボインボイン、もげもげもげもげ、チチをもげもげ。 待て待て、 捕まえてごらん。 おっおっ、あ、それ捕まえた。 いやそこはボインよ。 チチチチウォッパイボインボイン、チチチチウォッパイボインボイン、Hey come on、 チチチチオッパイボインボイン、チチチチオッパイボインボイン、 Hey もげもげもげもげ、チチをもげもげもげ、チチをもげ。 Unbreakable, roll, roll, fight the power, power to the peeps, power for the dreams, still missing peace, scattering so incomplete, with me that once incredible soldier from underground, see how easy they all fall down, digging through the core to see the light, let's get out of here babe, that's the way to survive, y'all top of the head, I'm on the set, do the impossible, don't you wanna bet, cause a lot of things change, we be waiting in vain, if we wanna get by, no pain, no gain, wow, fakers wanna test me again, sorry,Rhyme's gonna snot your brain, yo. I'm so starving for the straight up skill. We gonna making it happen with a crazy rap skill. You're ready to rumble, now is the time. Uh-huh, if you ain't know, now you know. You got the rest. Y bueno, y bueno, ya regresé. Perdón si tuve unos pequeños problemitas al inicio del bloque. La verdad es que no sé ni qué pasó. No sé si ustedes lo escucharon, yo sí lo escuché. Tuve unos pequeños problemitas de donde pasaron todas las canciones que tenía en el bloque musical en menos de 10 segundos.Pero bueno, finalmente las pudimos escuchar todas. Espero no se haya cortado ninguna porque de repente me parecía como que ya no estaba sonando. ¡Ay, tengo miedo! Pues, ¿qué les digo? Así es esto, de repente se pone. Ahorita ponemos más cosas. Ok, de este lado dice okay, saludos Uma, la única experiencia que he tenido de ese tipo es una vez iba saliendo del trabajo y me hablaron. Ah, sí, ya lo he leído. Ocas, estaré pendiente y sobre todo que Uragiri, pondré una cama y grabaré todas las noches. Pues si quieres, yo no es algo que te lo recomiende. Yo he visto varios programas de YouTube de este tipo de cosas y dicen que no es muy agradable. Ah, dicen que no es muy agradable que al final, cuando veas tu grabación, encuentres cosas. Es como la de las psicofonías, ¿se acuerdan? Y lo puedes poner tu grabadora, pero si estás en tu casa es como un poquito más creepy porque es tu casa, es el lugar donde vives y no vas a cambiar de... No es como que te aparezca un fantasma hoy y mañana digas, ah sí, ya me mudé y vivo lejos de donde vivía antes. Además, el hecho de que te mudes no asegura el hecho de que ese fantasma ya no esté contigo. Sí, yo creo que... Fíjate que haciendo memoria, cada vez que hablo de temas fantasmales y cosas así, algo pasa... aquí con la Lola o en el programa o con el programa para hacer el programa de radio, obviamente que suceden como varios tipos de cosas. Se cae el programa, las canciones no jalan en el orden correcto o las pasa así muy rápido, o sí me han pasado como varias cosas mientras estoy haciendo el programa los jueves, sobre todo los jueves. Digo, es normal que a veces nos caigamos entre todos los locutores, hablando en general, en todos los de Nexus, porque el programa es en vivo y se sostiene vía internet, y de repente si hay un jalón muy fuerte de internet, ya sé que porque no sé, diferentes cosas. Pero de repente pues sí se baja el nivel de internet que tenemos y se cae. Pero pues quién sabe, está raro. Por acá en el chat IRC Daniel Slade, sí puedes estar en el grupo de WhatsApp. No, sí, mi programa anda fusido. Sí puedes estar en el grupo de WhatsApp. No sé si te cueste mucho trabajo, Daniel Slade, mandarme tus datos vía inbox por Facebook. Esto porque, bueno, porque si los pones ahí en el IRC, bueno, todo el mundo lo va a ver. Pero si me los puedes mandar por Facebook, lo que necesito saber es tu edad, el país de donde vives y bueno, tu número telefónico, obviamente. No, imagínate, escucho voces de ultratumba del programa. Yo creo que me hago pipí de miedo. Sí, no, ahí sí, no. No. Bueno, lo que les iba a contar es que, bueno, para ya, antes de despedirme, resulta ser que hace algún tiempo ya, Mogo me contaba la historia de cuando él solía trabajar en una casa productora, si mal no recuerdo, y decía que de repente en el lugar donde estaban, bueno, trabajan mucho tiempo, sobre todo en las noches, que se quedan más tiempo para hacer ediciones, o sea, tienen como trabajo de día, pero en las noches se quedan para hacer ediciones, para editar cosas, para revisar los audios, para todo este tipo de situaciones. Y él comentaba el hecho de que de repente veían, varias personas ahí veían a una señora... esto me va a sacar de... Sí, se volvió a comer unas canciones. Me comentaban que de hecho ya se cayó. Ah, pero espera. Ya me escucho. Ya no sé si me escucho o no. ¡Ah! ¡Qué creepy! Sí, me volví a caer. ¿Ven cómo sí? Pasan buenos jueves. ¡Qué horror! Ya no quiero hablar de nada. Ya. ¡Qué espanto! ¡Ay! Sí me caí, ya no sé si me caí o no. Pero bueno, según el programa sí me caí. ¡Ah! Bueno. Sí me caí, ven cómo sí me caí. ¡Ay! Bueno, ya no me da tiempo a contar la anécdota. Después se las cuento, el próximo jueves se las cuento. Al fin que así retomo la información completa. Así que, bueno, ya me escucho, ok. ¡Ah! Sí, ya encontraron al fantasma responsable. De por sí, de por sí la tecnología y yo no nos llevamos, así como dice Eileen. No, la tecnología me trolea. En fin. Bueno, esto fue todo por el día de hoy con varios sustos de este lado. Y yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan y los dejo con las últimas tres canciones que son Genge no Kitaru y Boa de Masayume Chasing y Kids Alive. Esas son las canciones, las tres últimas canciones. Y bueno, esto fue Anima Anímate, jueves de terror. Les debo, el próximo jueves les digo esta anécdota. Es lo único que les debo. Y espero que tengan un muy muy muy buen jueves y un muy agradable fin de semana. Es jueves con sabor a viernes, así que disfrútenlo y nos vemos nos escuchamos el día lunes. Y por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos invade el alma y nos llena el corazón de alegría. Y bueno, nos escuchamos después. ¡Chao, chao! ¡Los quiero! ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう。 せばかすかに呼ぶ声、誰もいないはずの森で見上げた空の青、ここへは lo que le digo yo y se salta las canciones y se las come el Kids Alive de Bokura no Boku. Lo pongo el lunes a ver si se calma y nos espantamos un poquito los fantasmas chocorreros. No sé qué decir, sorry, quería poner la canción, la intenté poner dos veces y me mandó al carajo y me puso canciones raras, otras canciones, así que gomenasai. Y bueno, nos vemos el lunes. ¡Ay, estoy muerta de miedo! ¡Chai!